No, hombre, pues la verdad es que donde se ponga una banda internacional, que se quite cualquiera de España. Por favor, márchese ahora mismo de esta radio, que ahora entra el metal en España. Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de M, el Metal en España. Más concretamente, estamos en el programa número 28 de esta sexta temporada y el número 148 en nuestra historia. Y seguimos confinados en casa, seguimos de cuarentena, seguimos con nuestra tendencia del COVID-19 o coronavirus, como más os guste llamarlo. Y hoy de nuevo tenemos unos invitados con nosotros, como viene siendo habitual en esta sexta temporada. Hoy tenemos a dos personitas con nosotros y, como siempre, voy a dejar que ellos se presenten. ¿Quién anda por ahí? Sergio, tú primero. Vale. Hola, buenas. Yo soy Sergio Chamoso, el vocalista de Invaders. Y yo soy Mario, el guitarrista rítmico de Invaders también. De Invaders, me congratula que lo hayáis pronunciado, porque yo seguro que lo iba a pronunciar mal. Invaders. Bueno, sí, Invaders, Invaders, da igual. Sí, porque yo iba a decir Invaders, porque sería lo típico, seguro que lo habréis oído un montón de veces. Sí, o sea, hasta nosotros a veces lo decimos. Lo raro es que nos llamen Invaders, o sea, eso es lo raro. Ah, vale, entonces ya me quedo más tranquila. Bien, pues antes de continuar, voy a poner el primer tema de la tarde. Es un tema de Retales que lanzaron a primeros del mes de abril. Es otro de los adelantos que nos muestran de lo que será su próximo trabajo. El vídeo, bueno, el tema se llama Solo Tú, en el que han contado con la colaboración de Tanque Ruiz, que muchos lo conoceréis por haber colaborado con Leo Jiménez, y lo han lanzado en forma de videoclip, así que podéis ir a su canal de YouTube a verlo si os apetece. Así que os dejo con Retales, su tema Solo Tú, y ahora volvemos con los chicos de Invaders. Toda la baraja es sola. Bueno, pues ya estamos de vuelta con los chicos de Invader, Sergio y Mario. Vamos a ver, vamos a empezar por el principio, si os parece, porque es importante empezar por el principio. Válgame la redundancia. Contadme, sé que sois de Alcorcón, ¿puede ser? Eso es. Alcorcón, vale. En Madrid. Pues contadme cómo nace Invaders, cuáles son los inicios. Bueno, pues todo comienza en mi instituto, cuando Adrián García y Sergio García, que son el bajista y otro guitarrista del grupo, que son hermanos, contactaron conmigo porque tenían el proyecto o la idea de iniciar una banda. Uh-huh. Y pues nada, yo la verdad es que tocaba con mi familia, porque también son músicos, y me hizo mucha ilusión el poder tener gente de mi edad que también quisiera tocar la música que a mí me gustaba. Uh-huh. Y estuvimos ensayando, y hasta que conocimos a Mario, que la verdad es que fue genial, porque entre que notamos que nos faltaba algo y pues ya iba siendo hora de que se uniera otra persona a la banda, pues ya se unió, y luego se unió Jorge Blanco, nuestro primer batería. Uh-huh. Tras unos conciertos tuvo que abandonar la banda y entró otro batería, Juan Abarca, con el que hicimos un par de conciertos, y también por problemas personales tuvo que abandonar la banda, y entró Adrián Rica, que es el batería que tenemos ahora, que la verdad es que vino como un milagro caído del cielo. Y ahora mismo la formación es estable, entonces ahora sí es que estáis más o menos estabilizados. Ahora sí. Me hace, bueno, ya me hizo gracia cuando escuché la biografía, y ahora cuando lo has dicho, cuando has mencionado a Juan Abarca, me hace gracia el nombre de Juan Abarca, porque cuando yo lo estaba leyendo vuestra biografía dije, ¿Juan Abarca? ¿De qué me suena a mí Juan Abarca? Y es que hay otro Juan Abarca en el mundo de la música, no sé si lo conocéis. Puede que sea su tío, es que no sé si tienen un tío que es músico y no me acuerdo en qué banda tocaba, pero... ¿No será Mamaladilla? Sí. Sí, que sí. Entonces iba yo bien encaminada, ¿no? Bien encaminada, sí. Pues claro, cuando leí Juan Abarca, digo, Juan Abarca, digo, si Juan Abarca es un músico famoso, yo lo he visto en alguna parte. Y lo busqué y Mamaladilla, digo, pues mira, ahora resulta que son familia, está bien esto. Juraría, a ver si ahora estoy metiendo la pata, yo creo que sí. Hombre, todo encaja por lo que dices, pero vamos, es posible. Sí. Vale, me decís que ahora tenéis la formación estable. Y desde que se funda, porque no has dicho más o menos, fundáis en el año 2016, ¿puede ser? Eso es, a finales de año. Pero no es hasta 2019 cuando sacáis vuestro primer trabajo. ¿Y por qué tardáis 3 años en sacarlo? ¿Es debido a estos cambios de formación? ¿No tenéis el material? ¿Qué es lo que sucede en este tiempo? Pues realmente, bueno, sí, perdona, Mario. Sí, lo explico yo mejor. La cosa del grupo es que, a ver, éramos muy jóvenes. Yo, si no me equivoco, entré en el grupo con 16 años. Bueno, seguís siendo jóvenes, ¿no? Sí, o sea, seguimos siendo jóvenes. En mi caso, yo empecé con 16 años. Sergio, ¿tú cuántos años tenías? ¿15? 14. 14 años. O sea, madre mía. Éramos muy, muy jóvenes. Y bueno, estamos empezando en un grupo sin ayuda de nadie, sin apoyo de nadie realmente. O sea, nosotros haciéndolo como podíamos, sobre todo desde aquí, Adrián, ¿no? O sea, agradecerle todo mucho a su padre también, Óscar. Uh-huh. que realmente, o sea, lo pusieron todo en el grupo desde el principio. Siguen haciéndolo, obviamente, pero desde el principio creyeron en un sueño y no se ha parado de luchar por él, y poco a poco llamando a sitios para ir a tocar, para darnos a conocer y demás, pues siempre había estaba la persona que te decía, no, es que sois muy jóvenes, no podéis tocar aquí, o excusas del estilo, no, es que todavía sois un grupo muy, muy poco hecho, por así decirlo. Uh-huh. Y no fue hasta que ya fuimos madurando nosotros como grupo, pues bueno, aprendiendo a componer y demás, hasta cuando se nos brindó la oportunidad de poder meternos a estudio y a grabar un disco, un EP, como es Metal Madness, por ejemplo, nuestro único disco. Sí, el título es Metal Madness, que no lo habíamos no lo habíais dicho hasta ahora. Os definís, bueno, por lo que yo he leído, os definís dentro del heavy metal, ¿puede ser? Sí, dentro del heavy metal clásico, más que nada, tenemos nuestros toques, o sea, como todos los grupos tienen sus influencias, pues a ver, sí que tenemos nuestros toques más ochenteros y demás, pero siempre hemos le ponemos ojitos al thrash metal y a esos estilos que también nos han llamado siempre la atención. Vale, pues antes de hablar de... porque iba a preguntaros sobre influencias y tal, pero prefiero que me habléis primero del disco, que lo hemos mencionado. Bueno, el disco es un EP, ¿no? Es un... es cortito, son poquitas canciones. Que esta es otra pregunta que quería haceros. ¿Por qué lanzáis... o sea, si tuvisteis un periodo de 3 años para coceros, ¿no? Como quien dice, para crear esos temas, ¿por qué os decantasteis por hacer un EP y no un LP? Bueno, son 3 años, pero la verdad es que realmente de composición se puede reducir a 1 año y medio, más o menos, hasta que entramos en el estudio. Al final es un disco que nosotros tuvimos que sacarlo por nosotros mismos. También queríamos ver si las canciones que ya teníamos trabajadas, que son las del disco, iban a funcionar. O sea, en los conciertos parecía que no tenían mala acogida. Y consideramos que sacar un primer trabajo más corto, como es Metal Madness, quizás nos iba a permitir luego saber cómo orientar, cómo mejorar y progresar musicalmente y darle nuestro toque. Siempre es como una primera toma de contacto, tanto con el estudio, con el mercado musical y con nosotros mismos. Pues si os parece, hablarme del disco. ¿Qué temas tiene? ¿Es un disco conceptual? ¿No lo es? Contarme cositas del disco para que la gente que no os conoce pueda saber qué va a encontrarse en él. Vale, pues estamos hablando de un disco de 6 temas. A ver, vamos, en el disco se puede ver también la evolución desde temas más complejos a temas muchísimo más simples, pero vamos, refleja el nacimiento del grupo, ese grupo de 5 chavales jóvenes que se han adentrado en este mundo de la música. Pues mira, yo si quieres cuento las 3 primeras canciones, así un poco por encima, y después Sergio comente las demás. Empezamos con un tema que se llama Escape of the Madman, que con sus toques que te recuerda a grupos como Barón Rojo, también puede ser a Iron Maiden, entre otros. Después tenemos Metal Madness, una canción, por ejemplo, más fiel a un estilo más duro, como puede ser el thrash, con acordes y muteos más, en plan que te pueden recordar más a ese estilo de música y demás. Y después la tercera, si no me equivoco, Sergio, es Desolation, ¿no? Feel My Fire, por ejemplo, que es la composición más simple, por así decirlo, que no la peor del disco. Y que pues fue nuestra primera canción, vamos, y no podíamos no meterla en el disco, vamos. La siguiente canción es Desolation, que como ha dicho Mario, ya se va notando un cambio, pero sí una prueba, ir probando distintas cosas, y mezcla una parte lenta con un estribillo muy de sopetón. Y bueno, creo que la letra en este caso también tiene importancia. Puede hacer referencia a las inseguridades que tiene la gente, también a las falsas esperanzas, pero bueno. Raise Your Swords es el 5º tema y es un tema más, yo diría, clásico, más movidito, con unos estribillos muy melódicos y un solo muy limpio, o sea, en limpio, y la verdad es que es mi tema favorito. Y la última, la que cierra el disco, es nuestra única canción en español. Que sí, bueno, eso, que esta eso canción... iba a decir, digo, uy, es en español. Sí, Hijos del Metal es, bueno, una maravilla tocarla en los conciertos, porque la verdad es que la gente que ya nos ha escuchado varias veces, pues la canta con nosotros y mola eso de que el público se la sepa también, porque en inglés es un poquito más complicado. Sí, eso para la gente, para aprenderse las letras, siempre se las aprende antes en castellano, claro está. ¿Y por qué está en castellano? ¿Por qué solo uno en castellano? Vale, pues yo creo que queríamos darle también ese cambio al disco, tener algo que contrastar un poco, aunque musicalmente hablando es del mismo tipo, pero sí que darle el toque en español, pues iba a dar un cambio al disco, un poco de renovación, y como he dicho, pues también creo que la gente se merecía un tema en español para los seguidores fieles de Invaders, uh-huh, para cantarla con nosotros. Vale, pues mirad, si os parece, antes de continuar vamos a escuchar uno de los temas del disco. En este caso es el número 5, Raise Your... A ver si lo pronuncio bien, yo y el inglés. Raise Your Swords. Este es el primero que vamos a escuchar, que aunque ya nos habéis hablado de ellos, habéis dicho que el disco tiene 6 temas y habéis elegido 4 para poner en el programa de hoy. ¿Por qué este, uno de ellos? Bueno, yo creo que es, como dice Sergio, de nuestros... Bueno, para nosotros, al menos para Sergio y para mí, es nuestro tema favorito del disco. Uh-huh. El que siempre en directo, no sé, siempre hay ganas de tocarlo. Siempre cuando llega ese momento, sabes que va a crear un ambiente diferente en la sala y que, no sé, que la hace una canción especial. Bueno, pues vamos a escucharlo y así la gente que nos está oyendo pues ya conoce a qué suena Invaders. We'll be right back. Pues ahora ya sí, ahora ya sabe la gente a qué sonáis. Y bueno, todavía podrán escuchar tres temas más de los que habéis escogido. Voy a continuar preguntando si... bueno, primero voy a volver al tema del español. En este disco habéis metido un tema, pero ¿vuestro futuro, en el caso de que hagáis más discos, os planteáis hacerlos todo en inglés o vais a meter algo en castellano? Pues... yo creo que lo hemos hablado varias veces y siempre tenemos ahí la duda, pero yo creo que tiramos más por el inglés, porque al final o sea, todos hemos escuchado grupos españoles y los escuchamos, pero yo creo que tenemos más influencias internacionales y, por ejemplo, en mi caso personal, prefiero cantar en inglés que en castellano. Y entonces, claro, por esto que me dices, porque el idioma y demás también es importante, ¿puedo llegar a entender que todavía no habéis encontrado vuestro sonido estable? ¿O con este disco creéis que habéis conseguido lo que queríais? Yo creo, a ver, es verdad que este Metal Madness ha sido ir buscando nuestro sitio también, nuestro estilo personal y demás, pero a partir de, bueno, cuando ya se acabó la etapa de Metal Madness y a la hora de componer, ahora estamos en proceso de composición, de nuevos temas y demás, sí que es verdad que ahora mismo cada vez tenemos más claro nuestro propio estilo y tenemos más claro como el objetivo de a lo que queremos sonar, por así decirlo. Las composiciones cada vez son más complejas musicalmente y bueno, y más maduras, suenan las canciones más maduras. Así que sí, como todos los grupos, estamos teniendo una evolución, pero también es verdad que sí que ya cada vez tenemos dentro marcada esa línea de lo que queremos hacer. Hay una cosa que me llamó la atención también al leer vuestra historia como banda, vuestra biografía, y es que mencionáis, que es algo que prácticamente nunca me había encontrado, sí que me lo he encontrado, pero no tan específico, y es que especificáis muy bien quién se ha encargado de la composición de lo que es el disco. Además es que está muy bien en un solo párrafo, ¿no? Está muy marcado, o sea que el que lo lee, lo ve. Y esto me gustaría saber porque si es por algo en concreto, porque es lo habitual entre vosotros que sean ellos solo los que componen, o a partir de ahora ya estáis componiendo entre todos. Contarme un poco esto. Es verdad, o sea, es verdad que Adrián García, por ejemplo, siempre yo creo que va a llevar la cabecilla, eso vamos a estar todos de acuerdo, de que Adrián creo que es, por así decirlo, como un prodigio en esto. O sea, yo le admiro personalmente, soy su compañero y le admiro, tengo una gran admiración por su capacidad de composición y de crear esos riffs tan potentes y hacer estas canciones. Pero sí es verdad que cada uno tenemos nuestro punto que aportar, Sergio con las letras, Sergio bajista tanto con música como letras igual, estamos todo el, siempre intentamos aportar lo que cada uno puede, lo que el conocimiento de cada uno también, por así decirlo. O sea, es verdad que Adrián, por ejemplo, tiene más conocimiento sobre la música, lo que es la música realmente, que no deja de ser notas y de tener estructuras y demás. Y en lo que, por ejemplo, yo en lo personal puedo flaquear más, por así decirlo, que a mí aprenderme una canción me puede resultar muy sencillo, pero a la hora de componer no es que dé palo al agua, pero sí que me cueste más encontrar cosas que bueno, pues que sean buenas para la banda, que sean buenas para las canciones. Pero sí, o sea, estamos todos unidos en los procesos de composición, pero sí es verdad que es muy importante, porque yo creo que las canciones no dejan de ser también la sella de y la marca de identidad de estas personas que vienen marcadas, como decías, de Adrián, de Sergio, de demás. O sea, de ahí que se especifique que hayan sido ellos, aunque todos hayamos participado, y como dice Mario, ellos, o sea, nosotros intentamos aportar en lo máximo que podemos, pues sí que es verdad que los que están escritos ahí en Metal Madness han sido los que han aportado la idea inicial, y gracias a ellos están compuestos esos temas. Por eso creemos que era importante reconocer de esta manera que fueron ellos los que empezaron a componer y compusieron esas canciones. Claro, esto quiere decir que lo que vayáis haciendo nuevo, pues ya aportaréis un poquito cada uno vuestro, por lo menos vuestra visión, ¿no? Aunque, como dice Mario, claro, cuando hay un grupo de personas, en este caso una banda, pues cada uno tiene su... A cada uno se le da mejor algo, ¿no? Entonces... Su rol. Exactamente. Claro, el disco tiene solo 6 temas, pero claro, la próxima pregunta, ya sí que habéis comentado que estáis componiendo cositas nuevas y tal. La próxima pregunta era precisamente si estabais haciendo algo nuevo, más que nada porque al ser un EP, tener solo 6 temas y tal, cuando lo lleváis al directo, con los 6 temas os da, ¿metéis alguna cosita más? ¿Qué sois hacer en los directos? Bueno, pues ya. Una vez sacado el disco, tocábamos obviamente las 6 canciones del disco, y a la par que el disco se estaba pues organizando cuando iba a salir, toda la promoción y eso, pues estuvimos componiendo también uno de los temas nuevos, que ya entrará en el próximo disco, que sí que hemos tocado en directo, al igual que otra canción que viene a cuento a otra canción que nos habías dicho que si teníamos más en español. Pues sí, era una canción que tocábamos antes, ya al momento no. El motivo por la que ya no lo tocamos es simplemente por tema de repertorio, porque no hay tampoco tiempo, porque tocamos versiones de Judas, hemos tocado Metallica, vamos, que también aparte de esos 6 temas del disco, tocamos otros 2 que están compuestos ya, y algunas versiones. O sea que al final sí que cumplimos un repertorio de alrededor de unos 45 minutos, más o menos. Pues mira, ya que estamos con el tema de directos, vamos a encararnos a los directos. Sé que no es momento de hablar de directos, porque ahora mismo, más que hacer directos, se están cancelando o aplazando. Pero sí, aunque ahora no tengáis nada por todo lo que está pasando y tal, ¿tenéis pensado de cara pues a otoño y demás, que en teoría, porque claro, todo esto es hablar de teorías ahora mismo, en teoría la cosa tiene que estar ya más o menos bien, ¿tenéis pensado algo? ¿Habéis estado buscando? Pues mira, antes de que la cuarentena, de que nos confinaran, teníamos de hecho dos o tres conciertos a la vista, a la vuelta de la esquina. Era uno en Murcia con los australianos Sabire, y también en Madrid con ellos, y también íbamos a tocar en Guadalajara a lo mejor, y en Barcelona también estábamos ahí a medias, y pues, desgraciadamente pues ocurrió esto y por lo tanto se suspendieron los conciertos. Desconocemos si se aplazarán, esperemos que sí, porque la verdad es que teníamos ilusión de ir a Barcelona, a Murcia, y además con una banda de ese nivel y que sea de Australia. Y nada, pues sí tenemos ganas y no vamos a dejar de buscar sitios donde tocar, conciertos, y desde aquí, desde casa, pues que ya te lo puedo decir, Mario y los chicos que no están aquí, estamos trabajando también por videollamadas y por nuestra cuenta. Sí, eso es lo que iba precisamente a preguntar o a comentaros ahora. Claro, esto ha supuesto para vosotros y para un montón de músicos el tema de las cancelaciones, los aplazamientos, ha supuesto una hostia terrible a nivel banda, a nivel músico y a nivel personas. Entonces vosotros, claro, lo que iba a preguntar es cómo estabais llevando el tema este de primero del confinamiento y como personas individuales, ¿no? Cada uno en su casa y como músicos, y luego como banda, que es lo que estabais haciendo, porque se está viendo mucho en las redes estos días, mogollón de músicos que están haciendo directos, están transmitiendo, están publicando acústicos, vídeos montados, cada uno grabado de su casa. Entonces un poquito pues saber cómo estabais llevando vosotros, qué estabais haciendo. Pues mira, por ejemplo, yo, a ver, mi rutina, la que siempre he llevado la de ensayar y ensayar y ensayar hasta que, pues, hasta que te duelan los dedos y no puedas seguir. Y ya el día siguiente se seguirá. Pero sí, o sea, ensayo, composición de estas, vamos, madurar estas ideas que tenemos para el futuro y demás. Y bueno, pues eso, ya que estamos en casa metidos, pues no queda otra. Después tienes que acompañarlo con trabajos, con estudios, lo vas acompasando todo y pues como se va pudiendo. Esto está siendo una locura, el estar encerrados todo el día en casa, porque si es verdad que poco a poco, o sea, a lo mejor la primera semana decías que bueno, que tampoco pasaba nada. Pero ya que llevamos tanto tiempo metidos en casa, sí es verdad que en el tema psicológico puede jugar alguna mala pasada. O sea, ya es verdad que se nota todo el mundo más quemado. Ya no eres, pues, ya no estás tan fresco como estabas antes. Y ya te entras en esas ganas de, por favor, que se acabe ya esto, porque necesito tomar un poco de aire, socializar con la gente real y demás, pero ¿cómo bueno? ¿Cómo te entiendo? ¿Y tú, Sergio, cómo lo estás llevando? Pues yo, igual que Mario, estoy también intentando aprender a tocar la guitarra para intentar, para aprender algo de teoría musical, porque creo que es necesaria tanto para el grupo como para mí como persona, me apetece aprender. Y cantando también mucho, y bueno, como has dicho, es una hostia tener todo planteado, la composición, estar dándole caña a los ensayos, con los conciertos ahí al lado, y que pase esto, pues sí que nos trastocó un poco los planes. Pero aún así, no queda otra, y es lo que queremos, como he dicho, trabajando individualmente para mejorar y a la vez aportando nuestras ideas. Pasándonosla por un grupo, haciendo videollamadas y estructurando un poco lo que va a ser, lo que podría llegar a ser el plan a medio o corto plazo de la banda. Sí, porque, por ejemplo, vosotros en las redes no estáis haciendo nada, que es una cosa que me sorprende, porque bandas tan jóvenes como vosotros, que sois chavales jóvenes, que estáis en el mundo de la música, estáis haciendo menos ruido en las redes que lo que son las bandas de gente más mayor o con más trayectoria, que son las que están en las redes ahí ahora mismo. Daré que te pego, que dices, esto me sorprende, ¿no? Que no sea la gente joven la que está, sino que son los más mayores. No sé... ¿Cómo veis? A ver, es verdad que nosotros nos sorprende el tema de nuestro público personal, o sea, el público de nuestro grupo, que sí que es verdad que es de una edad bastante más avanzada de la que nosotros pensábamos para tener nosotros nuestra edad. O sea, que siempre suele ser, pues bueno, que ya que somos chavales más jóvenes, que tengamos un público, pues como dices, más joven, más centrado en las redes sociales, con esos estilos. Pero, por ejemplo, estamos triunfando muchísimo, muchísimo más en redes sociales como Facebook, por ejemplo, que Facebook no lo usan tanto los chavales jóvenes al final, que siempre usan las mismas redes de Instagram, Twitter y demás. Y sí, es verdad, o sea, es verdad que ahora no le estamos dando mucho bombo al Instagram y demás, pero es que es eso también, que es curioso cómo en nuestro público, sobre todo, lo tenemos centrado en la página de Facebook y demás, que sí que ahí sí que estamos como haciendo más ruido con gente, con un público, como digo, más mayor, por así decirlo, pero sí, tienen razón. Sí, es que vuestro sonido está encarado más a los amantes del heavy clásico, como habéis dicho antes. Pero claro, es lo que digo, precisamente es lo que os digo, los que están haciendo más ruido en las redes son los mayores. O sea, dices, pues, ¿qué está pasando aquí? ¿Le habéis dado la vuelta a la tortilla o eso? Porque están muy aburridos. ¿Qué os parece si escuchamos otro de los temas? En este caso he escogido Desolation. Contadme, ¿por qué habéis escogido este de los seis? Bueno, pues como he dicho al principio, es una canción que me sigue, después de tanto tiempo, me sigue pareciendo curiosa y distinta a las demás. y no sé, para mí también tiene un hueco especial en lo que hemos hecho. Así que no sé, creo que es una canción especial y nos gusta un montón. Pues nada, os dejo con Invaders y su tema Desolation. aparte la mirada de su televisor. No, perdona, perdona, que esto es la radio. Es verdad. Seguimos en el metro en España. Bueno, pues antes de pasar a la segunda parte de la entrevista, una última pregunta sobre Invaders. Si alguien va a veros en directo, cuando pase todo esto, cuando se pueda salir de casa, ¿qué va a encontrarse? ¿Qué se encuentra uno en un directo vuestro? Pues yo creo que sinceramente es nuestra mejor carta, por así decirla. Tú vas a un concierto Invader, seguramente no, cuando empiecen no te esperes lo que vas a ver, porque debajo del escenario, o sea, no, es lo que nos pasa siempre, básicamente. Debajo del escenario nos conoces y somos, pues bueno, más centrados en lo que vamos a hacer, concentrados siempre, a ver, siempre con nuestras tonterías, porque no, sí, bueno, eso no. No vamos a dejar nunca de lado el pasárnoslo bien, pero muy concentrados, pero en el momento que empieza el concierto, es empieza el show. Creemos que es un espectáculo, un concierto es un espectáculo, y que como tal, pues tenemos que dar un buen show, con movimientos, coreografías, por así decirlo, pues como te puede recordar a Maiden o así, que los ves en directo y dices, ¿cómo puede moverse esta gente así, teniendo los años que tiene y demás? Y que es que no se están quietos. Y realmente nosotros creemos que ese tipo de cosas son las que más nos pueden hacer, vamos, más nos resaltan del resto de grupos. La puesta en escena. Hasta hace poco usábamos, bueno, por decirte, fuego, una cosa que se llamaban cañones de fuego frío y de todo, la liábamos, pero muchísimo, hasta que... Ya te digo. ¿Fue en Parla, Sergio, o fue en Labrada? En Parla. Donde fue en Parla que tuvimos un accidente, y una vez guardada esta pirotecnia que llevamos nosotros, fue justo cuando salió una noticia muy, que se hizo muy viral, de que una bailarina de un cantante famoso había fallecido debido a que un fuego de estos pues explotó, y a nosotros nos pasó la semana siguiente. Estábamos en el backstage ya recogiendo para irnos de aquel concierto, y en ese momento estábamos Adrián y yo en este backstage cambiándonos, y se prendió el cacharro, y eso empezó a arder. Bueno, fue una locura, se empezó a quemar aquello. Por poco se pierde todo el equipo del grupo, y porque avisaron Mario y Adrián rápido, pudimos solventarlo relativamente rápido. Madre mía, como para que se hubiera quemado tema instrumentos y demás. O sea, a mí me da un síncope. A nuestro guitarrista Adrián se le quemó la pedalera, que justo la estaba estrenando ese día, y que había estado ahorrando. Justo este concierto fue, creo, al acabar el verano, que justo Adrián había estado ahorrando todo el verano para comprársela. Y el pobre chaval, pues, de verdad, vaya disgusto, bueno, para él y para todos, ¿no? Pero de verdad que vaya disgusto fue ese día. Pero eso, lo que estaba comentando, que pues a eso me refiero, que cada concierto va a ser un espectáculo, cada concierto va a ser diferente, todos van a ser diferentes, cada uno va a tener su toque, ya sea por nuestra vestimenta, que sea diferente, por nuevas luces que hayamos comprado, todo este tipo, este tema de cosas que te he dicho de show, de que tenemos que dar show y de que esto es un espectáculo, pues yo recomiendo a toda la gente de que si algún día tiene la oportunidad de vernos, que vamos, no defraudamos en ese sentido. Claro, porque al final también creemos que el ver a un grupo que lo da todo, no solo musicalmente, intenta hacerlo lo mejor que puede, sino que transmita al público esas ganas, esa potencia. Yo como espectador de conciertos y de eventos, también me gusta ver que el grupo me involucra. Entonces al final creo que intentamos también que la gente se sienta como en una, en una fiesta, por así decirlo, con ganas que intenten interactuar. Sí, es muy importante que cuando la banda o el músico está en el escenario pueda transmitir cierto feeling, porque si no, un concierto es aburrido. O sea, se haría aburrido de por sí. Si un músico sube al escenario, hace su técnica y se marcha, ¿qué tenemos ahí? No tenemos nada. O sea, es súper importante el show que se pueda dar, incluso que realmente el músico sienta lo que está haciendo, porque si no, pues estamos en las mismas. Pues nada, vamos a pasar a vosotros. La primera pregunta, bueno, pregunta, sí, pregunta. La primera pregunta que quiero haceros, imagino que por vuestra edad y el tiempo que lleváis en Invaders, ¿empezasteis en la música con Invaders o ya veníais de Antelación de la Música? ¿Cómo fue esto? Pues mira, por ejemplo, yo fue mi primer contacto con el mundo de la música. Yo antes de entrar a Invaders, te puedo decir que llevaba tocando la guitarra pues 6 meses, no más. Ya ves. No tenía más técnica, no tenía nada. Tenía mi primera guitarra eléctrica y ya te digo, como te había dicho antes Adrián, por ejemplo, que conoce más de música y demás, yo siempre he sido autodidacta, por así decirlo. En plan, he dado un par de clases con algún profesor alguna vez, pero no ha sido lo mío. Y siempre, pues bueno, pues me lo he currado solo. Y sí, realmente el primer contacto con este mundo de la música, yo llegaba virgen total, vamos. ¿Y tú, Sergio? Pues yo, bueno, prácticamente toda la familia de mi padre pues tocan un instrumento. Y desde pequeño yo siempre decía a mi padre: no, pero no me pongas esta música, déjame escuchar pop. Y al final... al final me gustó muchísimo y empecé a cantar por ellos y por mi hermano, que también es músico. Y pues teníamos una banda de familia, pues hicimos un par de conciertos o tres. Y cuando se me presentó la oportunidad, no lo dudé. La verdad es que había tocado 2 veces, pero seguía siendo un novatillo. Bueno, no es que seamos aquí expertos, ni mucho menos. Pero sí, fue como entrar en el mundo de la música ya más, ya no tan solo como hobby, sino como algo que le voy a poner ganas de verdad, como un proyecto de futuro. ¿Y por qué, bueno, en tu caso, por qué elegiste la voz, por qué elegiste ser vocalista, y en el caso de Mario, por qué elegiste la guitarra? Vale, bueno, pues de mi familia, vocalistas no hay. O sea, mi tío canta también, pero lo suyo es la guitarra. Y como querían, pues siempre nos decían: venga, cántate una canción con nosotros. Pues al final, mi hermano también tocaba la guitarra y me tocó a mí ser cantante. No, también porque yo creo que es lo que más me llamó la atención en su momento y me sigue encantando. Y yo, por ejemplo, con la guitarra, pues igual que había llevado poco tiempo tocando la guitarra eléctrica, sí es verdad que la guitarra española, la guitarra clásica, sí, hacía ya más tiempo que la tocaba y siempre me había llamado la atención. En mi familia no hay ni un solo músico. Y de hecho les costó asimilar esto de la música. Yo me acuerdo en el momento que pido mi primera guitarra, que mis padres se quedan alucinando, diciendo: pero ¿a ti qué te ha dado ahora? ¿Por qué tienes el capricho este? Y de hecho yo, mi primera guitarra, empecé a aprender a tocar y no se me daba bien. Y no era capaz de tocarla, así que lo dejé de lado un buen tiempo, porque estaba también con estudios y demás. Y cuando salí de estudiar y demás, era un momento de mi vida en el que no encontraba muchas cosas que hacer y demás, pues vi la guitarra aparcada en una esquina y dije: ¿por qué no vamos a retomarlo? Y pues ya te digo, de ese momento hasta ahora no he parado. Y a ver, sois jóvenes todavía, pero esta pregunta suele ser para cuando ya tienes cierta edad, llevas mucho tiempo, ¿no? Pero a día de hoy, ¿tenéis algún instrumento frustrado? Sí que Sergio ha dicho que está empezando a tocar la guitarra. Pero tú, Mario, ¿te gustaría aprender a tocar algún otro instrumento? Pues yo tengo dos que te juro que es que Vamos, lo tengo aquí, pero es que no soy capaz. Uno es la armónica. O sea, me encanta me encanta tocar la armónica y me sé un par de cosas, pero es que nunca he sido capaz de pillarle el tranquillo. Y después otro instrumento que me ha gustado siempre mucho también es el piano, pero el piano. Ya más por el tiempo que hay que invertir en aprender bien a tocarlo, no lo he hecho, pero sí, también es otro instrumento que me ha llamado siempre la atención. ¿Y tú, Sergio, aparte de la guitarra, tienes alguno más? Pues, como dice Mario, el piano yo creo que llama la atención a todo el mundo. Es un instrumento que transmite un montón y con el que si cuando aprende a tocar la guitarra, yo creo que a lo mejor indago un poco y quién sabe si lo intentaré en un futuro. Tienes tiempo. Tengo tiempo, eso. Es que creo que sois los más jóvenes que habéis pasado por aquí, por M. Analizando yo por mi cabeza y tal, digo pues sí, nunca he tenido a unos músicos tan jóvenes por aquí. Porque claro, antes han hablado de su edad anterior, pero ¿qué edad tenéis ahora mismo? Yo tengo 19 ahora. Ahora tengo 19. Yo 17. Y 17... los demás pues tienen otro 19, que es el otro guitarrista, Adrián, sí. Su hermano, que tiene un año menos que tú, ¿no, Sergio? No, tiene 15. 15 tiene. Ah, su ya ves. Tiene 15. Y Adrián, que tiene 18 ya, pero sí, 18 tiene. Sí, sí, pues sí, soy los más jóvenes porque los siguientes a vosotros ya tenían 21 para arriba, o sea que soy los más jóvenes. Es impresionante, la verdad que siempre hace ilusión que gente joven siga levantando el tema del rock y el metal, que es bastante, es un campo bastante complicado para que vayan saliendo bandas tan jóvenes nuevas. Vamos a ver, vosotros en Invaders hacéis heavy metal, habéis dicho. Pero yo lo que quiero saber es, vosotros, como personas en vuestra casa, en vuestros auriculares y en vuestra vida, ¿soléis escuchar heavy metal o os decantáis por otros estilos de metal o de música incluso? Yo como músico y como persona, a mí me gusta siempre intentar, no solo en la música, en todo, intentar ver otros puntos de vista, otras perspectivas. Y sí que es verdad que mi género es el heavy metal, el rock, todo eso. Ozzy Osbourne, Rainbow, Europe, todos esos grupos son grupos que escucho y que valoro muchísimo. Pero también escucho, pues, yo qué sé, típicas... Bisbal, por ejemplo, no le escucho. O sea, no es que me encante, pero también le escucho. Pero sí, lo que más escucho es heavy metal o algunas derivaciones del heavy metal. ¿Y tú, Mario? Yo, por ejemplo, yo sí que, o sea, me gusta la diversidad de la música, o sea, todo lo que te puede transmitir una canción. Y a mí, lo que me gusta a mí es la buena música, sinceramente. Ya no del género o del tipo que sea, sino una buena canción, a mí me encanta escucharla. Yo, a ver, tiro mucho por estilos de rollo thrash, o sea, yo creo que soy el que tengo como los gustos más duros, por así decirlo, de la banda, con, qué decirte, Pantera, grupos así, Testament y grupos del estilo. Pero sí es verdad, por ejemplo, la música en español siempre me ha gustado muchísimo. Soy un fiel admirador de Leo Jiménez, por ejemplo. O sea, a mí Leo Jiménez me encanta, es mi vocalista favorito prácticamente. Y bueno, otros grupos así más rock and roll, como puede ser Marea, como yo qué sé, Fito, toda esta música popular española, así más rollo rock, pero tampoco le hago feos a música más americana, como puede ser, yo qué sé, el hip hop o cosas de ese estilo, pues de rap y demás. Antes de poner el próximo tema, os voy a meter en otro berenjenal. Si tuvierais que decirme ahora mismo, porque claro, ahora mismo me habéis contestado abiertamente de lo que escucháis, pero si ahora mismo tuvierais que decirme, recomendarme a mí una sola banda de la que estáis escuchando más, ¿cuál sería? Pues mira, Yo es que ahora estoy con todo este rollo de estar encerrado en casa, con la lluvia por fuera y demás. Yo ahora estoy muy relajado y escuchando cosas así muy alternativas, y estoy escuchando un grupo que se llama All Them Witches, que fue telonero de Ghost, la última vez que vinieron aquí en España, y a mí ese grupo me gusta muchísimo, también ese rollo americano más alternativo, rock más suave y demás, a mí ese grupo me gusta mucho y le invito a todo el mundo que le dé una oportunidad. Vamos, a mí me parece que está muy bien. Yo, por mi lado, últimamente, pues de rollo más hard rock o hate rock, diría Eclipse o Hit, que acaban de sacar un disco, que la verdad es que es un rollo que me gusta también muchísimo y que recomiendo encarecidamente, la verdad. No es tan música tan agresiva, es más coreable, con un sonido... No sé, a mí la verdad es que lo recomiendo a ambas bandas, a Eclipse y a Hit. Muy bien, habéis sido bastante rápidos, ¿eh? Normalmente aquí la gente se me bloquea, le hace un cortocircuito al cerebro y se bloquea el que da gusto. Habéis sido rápidos. Vale, pues vamos con el próximo tema. Es Escape of the Madman. Contadme, ¿por qué este? Sergio, tú. Bueno, este tema, la verdad es que tiene varias formas de interpretar, por ejemplo, la letra. Que puede ser de una manera más literal, más tenebrosa, porque es de una persecución de una criatura, pero a la vez yo le quisimos dar un toque más también psicológico, en el que quizás se puede interpretar como que esa criatura que te persigue simplemente son tus inseguridades, que tienen todas las personas, que todo el mundo tiene inseguridades, problemas, y que te persiguen y que tienes que afrontarlo y decirle que no te va a tocar los huevos, intentar superarlo. Entonces yo creo que es una canción que también fue la segunda que compusimos, si no me equivoco, o sea que también está ahí en nuestra patatita, y por el lado que me toca en este caso, que es la letra, pues la recomendaría por eso también. Pues nada, os dejamos con Invaders y su tema Escape of the Madman. We'll be right back. Bueno, ya no nos queda mucho tiempo. Nos hemos ido comiendo el tiempo muy rápido. Y vamos ya pues para la última parte de la última etapa del programa. Sí que habéis contado antes el tema este de la explosión en el backstage. Pero yo quería haceros una pregunta. Y es, ¿qué es lo mejor y qué es lo peor que os ha pasado desde que os dedicáis a la música? Como grupo, o sea, dentro del grupo o individualmente. Me da lo mismo, que escojáis una historia individual o a nivel grupo. Vale, ¿tú qué vas a contar, Mario? ¿Algo bueno o malo? Yo. Podéis contar los dos, o sea, no. Yo puedo contar la mala de todos. A la mala que pasó aquella vez, ¿no? Creo que nos referimos a lo mismo. Seguro. Venga, pues habla ahora o calla para siempre. Vale, yo cuento la buena, de ya me suena. Pues mira, yo creo que lo peor, por así decirlo, que nos ha pasado fue aquí en Alcorcón, tocando con Bella Bestia, ¿era, no? Sí. Sí. Pues bueno, que era la primera vez que teloneábamos a este grupo, a Bella Bestia. Y pues bueno, el show iba regular. Estábamos teniendo cada uno como inseguridades, no se escuchaba bien, pues bueno, pues las típicas cosas que la gente que lo escuche y que haya vivido ese tipo de cosas va a saber perfectamente cuáles son. Y pues dentro de esa incomodidad encima del escenario que se estaba llegando a apreciar, pues bueno, ya cuando se acercaba el final del concierto ocurrió lo peor ya de todo, y es que se derramó una botella de agua encima de todo mi equipo, de todos mis cables. Bueno, fue una locura, tuve que recoger todo corriendo. Encima, no sé, fue un día muy raro porque teníamos como mucha presión encima. Yo, por ejemplo, me acuerdo de que nos estaba viendo en aquel momento el bueno, pues estaba Cachorro, por ejemplo, un guitarrista muy mítico. Estaba también el guitarrista rítmico de un grupo como es Soccer, que para mí también ha sido muy importante. Y pues se juntó todo lo malo, por así decirlo, en uno, y fue un desastre ese día. Acabamos muy mal y a regañadientes entre muchas comillas entre nosotros, pero bueno, fue un día malo, pero que de todos los errores se aprenden, y que desde entonces, vamos, no nos preocupamos por eso ni una vez más. O sea, clarísimamente que fue un fallo, pero del que aprendimos completamente. Pero claro. ¿Fue un fallo vuestro o no fue culpa vuestra directamente, ¿no? No, a ver, yo creo que también se refiere que es eso, entre la presión, que estábamos nerviosos y encima ocurrió eso, fue, yo creo que el peor momento de la noche fue en la última canción, cuando se derramó esa botella. Que pues no sabíamos qué hacer, era como que estábamos ahí delante del público. Lo hemos perdido. Sigue, Mario. Sí, que veíamos al público que estaba extrañado también. Estábamos nosotros en esa situación tan incómoda. Estábamos también, hombre, seguimos siendo novatos, pero en aquel momento éramos pues muy, muy novatos, y ante esa situación nos quedamos todos con la guitarra en la mano y diciendo qué está pasando. Vamos, que os superó un poco, vamos. Sí, fue como el peor momento, así por así decirlo, encima del escenario. Uh-huh. Y por decirte, buenos momentos, yo creo que siempre que hemos podido compartir con bandas no reconocidas ya, sino bandas que realmente te aprecian, cada vez. Vamos, a mí me parece muy curioso. Nosotros somos muy jóvenes y nos hemos encontrado con muchos grupos, pues de eso, de nuestra edad, que hombre, es obvio que todo el mundo va a tirar, pues, que su grupo es muy bueno y demás, pero sí que es verdad que durante el camino hemos tenido muchos encontronazos con gente que no sé, que se creía como más superior a nadie y demás, y sí, sí que es verdad que te quedas alucinando, y eso abajo, pero cada vez que vas subiendo de nivel, por así decirlo, tocando con gente más profesional y demás, te vas dando cuenta de que la gente, de la buena gente que hay en este mundillo, como puede ser, vamos, tengo un ejemplo clarísimo, la gente de Trayeri, o sea, la gente de Trayeri son espectaculares. Vinieron desde Mallorca a finales del año pasado para tocar aquí en la sala Silicona, y les teloneamos nosotros junto a Helix Nebula, y fue muy gratificante el ver, porque para nosotros Trayeri somos muy fans de su música y de todo lo que han hecho y lo que están, y su evolución y todo lo que están haciendo por la música en España, y realmente encontrarte, en plan, llegar a la sala y ponerte a hablar con esa gente que sea realmente tan humilde, que te trate tan bien, a unos chavales como somos nosotros, que podrían habernos tratado como nos trató otra gente en el pasado, diciendo, estos chavales tienen, en plan, han venido aquí a pasar el rato, no tienen ni idea y no sé qué, y yo soy mejor que ellos. O sea, de verdad que se agradece mucho, y creo que esos son los mejores momentos, de encontrarte a gente así que te, que valora como tú todo lo que has hecho y demás, todo lo que es el mundo de la música y demás. Y también me quedo con los momentos de pues bueno, cuando estás ahí, como decía Sergio antes, por ejemplo, en Hijos del Metal, cuando realmente escuchas a una sala entera coreando esa canción que has hecho tú, y ver tú con tus propios ojos que la gente está cantándola contigo y demás, de verdad que es increíble. Yo que hago los coros, es que me emociono muchísimo por este fenómeno que es la música, y la música en directo también. Mientras recuperamos a Sergio, ¿qué concierto recuerdas tú con...? Ya estoy aquí. Ya lo hemos recuperado. Hemos recuperado a Sergio, que se había caído. le estaba preguntando que qué concierto recuerda o recordáis con especial cariño, por lo que sea. Mario, no te veo, no sé si me estás señalando a mí, pero me lo tomaré como un sí. habla. Antes, para no repetir, antes has contado algo bueno de algún concierto, a ver si no voy a decir el mismo concierto. Sí. No, todos, pero puedes decir tú cualquiera. Bueno, un concierto que guarde ahí en la memoria mucho, pues yo diría que la batalla de bandas, sí, de la que salimos ganadores en 2018, en febrero me parece, si no me equivoco, uh-huh, fue algo inesperado. Fue nuestra primera batalla compartiendo escenario con otras tres bandas, que la verdad es que fueron muy buenos compañeros. Lo pasamos genial esa noche, antes de incluso los conciertos estuvimos las pruebas, muy buen rollo, y no nos esperábamos eso, pues porque al final no, tampoco llevábamos tantos conciertos a nuestras espaldas, y me parece que tocábamos dos de todos los temas que están en este disco, dos o tres. Y bueno, pues cuando había dos premios, el del jurado y el del público. Primero se dijo al del público, y fue increíble porque salimos nosotros ganando, y de repente nosotros ahí en la euforia, Mario tirándose por los suelos, yo encima de él, nos dice, pero esperad chicos, esperad que hay más. Y dice, y según el jurado ganáis también. Y claro, fue ya, eso fue... Llevasteis los dos premios. Inolvidable, la verdad es que yo eso sí que lo considero como nuestra primera gran victoria, sí, gracias. Y no sé, yo la verdad es que estoy súper feliz con lo que hicimos, y nada, también hemos conocido mucha gente a raíz de eso, y Sí, la verdad que es un buen recuerdo, porque, a ver, la cosa de aquel concierto es que teníamos casi todo en contra, por así decirlo. Jugábamos contra gente. Era un club en el que uno de los grupos era perteneciente a ese club. Había un grupo muy conocido también en ese momento. Y también jugamos contra gente en casa. Eso demuestra también que hubo cierta limpieza en... O sea, que fue un sí. concurso limpio, quiero decir, porque, claro, tú mismo estás comentando, había una banda que pertenecía al club y tal. Claro, eso quiere decir que fue limpio. Sí, damos las gracias porque lo fuera, y la verdad es que... Que fue leal. Sí, o sea, nosotros cuando acabamos el concierto, nosotros súper satisfechos con nosotros mismos, diciendo, jolín, tío, hemos hecho un buen trabajo, va a ser una pena que a lo mejor no ganemos por el hecho de que hay mucho handicap a favor de los otros grupos, pero en el momento en el que ganamos fue increíble, pero increíble. Bueno, pues si os parece, vamos a poner el último tema de los que habéis escogido, y luego ya os haré la última pregunta y ya pasaremos a despedirnos. El último tema es el del castellano, no podía ser otro. Hijos del metal, puedo imaginarme el porqué, pero bueno, decirlo. Pues cómo no, como ya he dicho antes, esta canción siempre la tiene que conocer quien tenga un poco de interés en saber quiénes somos, por lo que puede llegar a transmitir en los directos y por ser un tema en castellano y que se pueda aproximar más también a nosotros, a lo que sentimos, los hijos del metal. Pues venga, para acabar con el tema Hijos del Metal de Invaders. Todo el mundo siente el ruido. Es una canción como muy himno, ¿no? Mucho. Sí, para nosotros realmente es nuestro pequeño himno de final del concierto y de decir, aquí estamos nosotros. Sí, sí, me ha recordado eso, la típica canción himno que tienen casi todas las bandas. Sí, siempre hace falta una de estas. Bueno, esto ya va llegando al final. Hemos hablado de todo. Pero quiero haceros una última pregunta, aprovechando el momento en el que nos encontramos, que no es un momento fácil. ¿Cómo creéis vosotros que, aparte de la hostia que os habéis llevado vosotros como músicos con el tema de los conciertos y todo el mundo en general con sus vidas, ¿cómo creéis que va a afectar todo esto cuando tengamos que retomar todo el tema musical, conciertos y sobre todo a la escena más emergente? Que es a la que pertenecéis vosotros, ¿no? ¿Cómo creéis que va a afectar todo esto? Podéis pues mira, hablar los dos, tranquilos. Primero uno y luego el otro. Mari, tú me ves a mí, ¿no? Sí. Vale, si quieres digo yo una pequeña cosita y ya te dejo. Yo creo que lo que va, o sea, para nosotros yo creo que es difícil, o sea, para todo el mundo, pero para las bandas que están emergiendo e intentando ahora salir ahí del inframundo. Creo que es jodido y no sé cómo va a afectar, pero lo que sí tengo claro es que todas las bandas, como nosotros, y nosotros en especial, vamos a volver con muchas más ganas, con energías renovadas y para, después de este tiempo, decir aquí estamos otra vez y que aunque haya pasado esto, vamos a seguir a tope. Y yo creo que es una putada, pero va a servir también para que vean que seguimos a muerte y con ilusión. Bueno, no sé, ahora voy... Yo creo que, a ver, que esto va a ser un buen golpe, un duro golpe para, sobre todo para la economía, en el sentido de que una persona a lo mejor no puede permitirse el ir a un concierto, o no a ir a un concierto, sino a ir a un par de conciertos, que es lo que haría, y a apoyar de la misma forma a la escena local. Pero sí es verdad que también gracias a programas como el tuyo estamos muy agradecidos porque sois la voz de las bandas españolas, sois el mayor apoyo ahora mismo que podemos tener. O sea, entrevistas como estas son a lo que podemos optar ahora mismo para que nos pueda ayudar a nosotros personalmente en el desarrollo del grupo, así que eso, lo primero, darte las gracias por la entrevista y decir eso, que va a ser un golpe muy duro, que va a costar recuperarse de esto, pero que no sé, que la gente no pierda esa ilusión, no pierda la costumbre de ir a conciertos y demás, porque no, para apoyar la escena, para revivir este movimiento de heavy y bueno, para que no se vaya, no se termine yendo aquí en España, porque tenemos bandas muy buenas, tenemos, como has dicho, para las bandas emergentes también va a ser muy duro, uh-huh. Pero estoy seguro de que hay bandas muy buenas, van a salir bandas muy buenas y que va a haber que apoyarlo de todas las formas posibles. Así que muchas gracias por esto y ya está el mensaje mandado. Que si podéis apoyar a la escena local, al underground, a toda esta música... pues emergente, se agradece muchísimo desde aquí, desde el otro lado de la perspectiva. Lo cierto es que una de las ventajas del confinamiento, gracias por tus palabras, por cierto, pero lo cierto es que la ventaja de todo esto es que la gente está consumiendo mucho internet. Entonces, todo lo que son videoclips, podcasts, como en este caso nosotros, radio, vídeos, la gente lo está consumiendo exageradamente. O sea, bandas emergentes como vosotros que están publicando ahora vídeos están obteniendo muchísimas más visualizaciones de las que obtendrían fuera de todo esto. O sea, que en parte hay que verle ese lado bueno, que es el momento quizás de todo este tipo de cosas, ¿no? De pues de entrevistas como esta o simplemente pues publicar cosas en las redes y moverse, como ha hecho vuestro compañero mientras les estaba entrevistando. Uno, Adrián, ha compartido algo, me ha soltado la notificación y les he dicho, digo, uy, este Adrián es vuestro Adrián, sí, es nuestro Adrián. Ha sido casualidad, o sea, mucha casualidad. Y estaba compartiendo precisamente el disco, el enlace de, lo he visto, el enlace de vuestro disco a YouTube y demás, y creo que ahora es muy importante hacer esto. Pues nada, chicos, hemos llegado al final. Os dejo que digáis lo que queráis, cómo pueden seguiros, que no habéis dicho absolutamente dónde pueden encontraros, cómo, o sea, que sí, que decid lo que queráis a la gente y despediros. Bueno, ya te lo ha dicho Mario, pero yo también te quiero agradecer mucho esta oportunidad y agradecer tu trabajo y las ganas que tienes. Y la verdad es que ha sido una entrevista muy agradable. De hecho, se me ha pasado el tiempo volandísimo. Pues llevamos una hora y media. Se me ha pasado muy rápido, la verdad. Y nada, pues decir eso, que nos pueden seguir en tanto en Instagram como en Facebook. En Instagram como @invadersband. Y en Facebook Invaders Rock se llama la página. Y bueno, cualquier comentario que nos quieran hacer, siempre nos gusta que haya que podamos interactuar con la gente, pues la verdad es que se agradece mucho también. Mario, y decir también, por ejemplo, que tenemos Metal Madness, el disco que está a la venta, está subido a todas las plataformas digitales, a todas, está en Spotify, podéis encontrarlo en YouTube, donde quiera la gente escucharlo, también su versión física. Pueden contactar nosotros mediante las redes sociales para conseguir su copia física, al igual que algún tipo de merchandising que también les pueda interesar. Tenemos camisetas, alguna púa, alguna oferta por ahí interesante, todo lo que quiero. Ya está, nada más. Nada más. Seguro. Yo diré que ahora es vuestra oportunidad, ¿eh? Nada, que eso, que muchísimas gracias y que ha sido un placer. Ha sido un placer. Pues nada, gente, muchas gracias por habernos escuchado, ya sea desde el principio, desde el medio o desde el final del programa, y ya sea desde Asalto Mata Radio Rock, que ya sabéis que estamos todos los domingos a las 5:30 de la tarde, o en Front Row Radio en México a las 2 horas hora de México, 2 de la tarde y 9 de la noche hora española, o si no en nuestro podcast de Mixcloud. Nos escuchamos en el próximo programa, y mucho metal, gente.